comienza desde el Cerro La Pólvora para todo Chile. Cerro a la izquierda, desde los estudios de Radio Voz de la Mujer, 107.7 en Concepción. Muy, pero muy buenas tardes a toda la gente que nos está escuchando a esta hora, Radio Voz de la Mujer, Cerro a la Izquierda, temporada 7, en una nueva emisión estamos acá, en como todos los lunes, acompañándolos en esta fría tarde penquista. Variados temas tenemos el día de hoy, pero partimos al tiro saludando para no olvidar que estamos acá con Angel. Angel, ¿cómo estáis? Bien, bien, gracias. Buenas tardes a todos los auditores de Cerro a la Izquierda. En un día de transmisión especial. Esperemos que se noten los cambios técnicos que estamos teniendo el día de hoy. Justamente, pues calidad de imagen. Ya no estamos retrasados como 15 minutos como estábamos antes. Ya no somos el gato Félix. Ahora estamos más, el delay es menor. Así que nada, pues estamos partiendo la nueva experiencia de Cerro con mejor transmisión. Recordar también a nuestros medios aliados, en este caso Radio Valentina en Ranguelmo, Radio Monte Águila Online en Monte Águila, la localidad cercana a Cabrero. Recordar también que estamos en Spotify a través de los podcasts. Todos los podcasts están en nuestro Spotify para que nos puedan agregar y puedan escuchar y llevar a Cerro a todas partes. Bueno, y también la lista de temas que tenemos ahí. Y obviamente saludar también a la gente de Resumen, como toda la semana apañándolo, retransmitiendo y también compartiendo nuestras publicaciones. Bueno, el tema de esta semana yo creo que va a ser bastante crítico, de reflexión crítica, y que tiene que ver mucho con lo que ha pasado en Osorno los últimos 11 días, que tiene que ver con esta crisis sanitaria, a raíz del corte del agua potable en la comuna de Osorno, que afectó aproximadamente a 200.000 personas. Han habido distintas problemáticas dentro de esto, han habido falsas alarmas de solución, y vale la pena pegarse una reflexión en torno al sistema que lo sustenta, que en este caso es la privatización de las sanitarias, un fenómeno que partió en los años 80 y que se consolidó en los años 90 y en los años 2000. Así que esa reflexión crítica y esa temática vamos a hacer la que vamos a debatir y conversar acá en Cerro la tarde del día de hoy. Así que vamos a ir a una pequeña tanda musical, un pequeño tema musical, y a la vuelta partimos de lleno con el debate en Cerro a la Izquierda. We'll be right back. Cerro a la izquierda, en Cerro, bueno, en Radio Voz de la Mujer, en el 107.7, como todos los lunes, acompañándolos esta semana con una conversación crítica respecto de la crisis sanitaria que se dio en la ciudad de Osorno. Recordar que estamos a través del Face Live, a toda la gente del Face Live, estamos en mejor calidad esta semana, así que un saludo también a la gente que nos está escuchando en el dial, un saludo también a nuestros medios aliados, en este caso Radio Montegra Online, Radio Valentina en Rangelmo, resumen obviamente, como siempre. Y también le invitamos a la gente a que comente, a que coloque me gusta y a que nos haga preguntas también respecto a esta interesante temática, Angel, que nos convoca esta tarde. Sería súper bueno para partir la conversa haciendo una pequeña contextualización de qué es lo que pasó en Osorno, qué ha pasado en Osorno en los últimos 11 días, básicamente a raíz de toda esta crisis sanitaria. No sí. sé si quieres disparar sí. ustedes, disparo yo. Disparo yo. Ya. Bueno, como tú dices, 11 días. Yo creo que a esta altura la mayoría de la gente está al tanto de que en Osorno está cortada el agua, que el servicio de agua potable y todo lo que ello implica ha tenido un problema que se arrastra ya, como se dice, por más de una semana. Y uno de los últimos hechos que informó el alcalde de Osorno es el cierre de un CESFAM. Lo cual nuevamente trajo a la palestra pública la discusión de la gravedad de la emergencia que está sufriendo esta localidad. Hay que recordar que esto parte cuando se filtran más de 1,000 litros de petróleo a las cañerías por las cuales llega el agua potable a los hogares de los osorninos. Exacto. Cuestión que, como todos sabemos, es de la máxima gravedad. Es agua, por supuesto, que no se puede utilizar para nada prácticamente. Que pone en riesgo la vida de las personas, que las consecuencias que ha traído es un problema, una emergencia sanitaria nunca antes vista en este país y en pocos países del mundo. Y a más de una semana de la emergencia, ESSAL, que es la empresa privada que está a cargo de todo este problema, bueno, que está a cargo del suministro de agua potable, pero que ahora está a cargo de este problema, dice que el miércoles 17 de julio va a restablecer el suministro de agua potable y se va a por fin reparar el daño causado. Sin embargo, vuelven a quedar miles de familias sin suministro de agua potable porque, según lo que explica ESSAL, la demanda de agua o la cantidad de agua consumida excede la capacidad que tienen de producir producir agua, en el fondo, como de suministrar agua a la población de Osorno. Lo que trae como consecuencia práctica es que nuevamente se realicen cortes de agua potable y que ESSAL diga que no tiene la capacidad para poder restablecer el suministro de agua potable a los osorninos. Cuestión que desemboca en una crisis social más grande que la que ya tenían. Existe una marcha hace un par de días atrás sí. que se da de forma espontánea. Bastante multitudinaria. Sí, y que parte con una... La descripción de las radios era, por lo menos que yo lo escuché por la radio, era que parten unas 5 personas y se va sumando cada vez más personas a esta marcha. Llega a ser multitudinaria y uno de las demandas de la población es justamente que se acabe la concesión que tiene supuestamente esta empresa y que se tomen las medidas que corresponden porque no dan solución y ellos mismos generan esta emergencia. Porque no es como en otros casos que es por causas naturales, sino que aquí hay un error en los procesos de procedimiento y termina con esta emergencia. Entonces siempre los responsables son ellos mismos. Sí, pues recordemos que el Ministerio de Salud ya decretó que va a haber un mes de emergencia sanitaria en la ciudad de Osorno debido sí. a esta problemática. Recordar también que el día de hoy, como tú bien decías, se descubrieron líquidos coliformes sí. en el agua del consultorio, en un consultorio de Osorno, y tuvo que decretarse su cierre. Ah, es así, el consultorio de Rahue Alto. Y recordemos también que este vertimiento de petróleo no solamente afectó a la planta de tratamiento, sino también se vertieron estos líquidos al río Rahue. Claro. Que es el río, que uno de los ríos que está circundante a la ciudad de Osorno y que tiene la particularidad que también genera actividades productivas alrededor. Entonces estamos hablando que no es una crisis solamente a nivel de agua potable, sino también tiene que ver una crisis social, como tú bien decías, que tiene que ver con el tema productivo y tiene que ver con una serie de problemáticas ya que superan solamente el hecho de no tener agua potable para consumo humano. Claro. Bueno, una de las cosas, las preguntas que se hacen las personas luego de que se clausure este CESFAM es si es que en otros lugares donde se ha restablecido el suministro de agua potable se han realizado los estudios pertinentes como para determinar si es que el agua está o no contaminada. Porque, por supuesto, surge la duda si es que existen coliformes fecales en otros sectores donde se está entregando agua potable. Lo cual no queda claro hasta esta hora. Aún no queda claro si es que se están realizando, si es que existe incluso la capacidad para realizar este tipo de exámenes al agua. No se ha dado respuesta, solamente queda la duda. La gente se muestra cada vez más preocupada frente a la emergencia sanitaria. Y los privados, por supuesto, se muestran preocupados de generar las ganancias que tienen que asegurar cada año, más que de la problemática que están enfrentando. Y preocupados más por mitigar, más que generar una propuesta mayor. De hecho, claro, las declaraciones hoy día de Guillermo Pickering, que es el gerente de la empresa de sal, claramente apuntaba a eso, apuntaba a cómo generar compensaciones a los usuarios que se vieron afectados por esta crisis. Pero yo creo que el daño ya está hecho. O sea, por más que tú des garantía o que reduzcan la boleta o que sea costo cero, el daño ya está hecho. Esto yo me refiero, por ejemplo, al mercado o a los sitios de comercio en la ciudad de Osorno que se vieron afectados por 11 días y no pueden abrir sus puertas. Claro. Y eso genera también una problemática que nos afecta también las economías familiares y afecta a una serie de otras temáticas. Bueno, y ahí yo creo que vale la pena, a partir de esta contextualización que tú hiciste, Angel, ¿sí?, empezar a hablar un poquito del proceso de dónde sale este modelo y por qué sale una empresa privada. Claro. ¿Por qué una empresa privada que está garantizando un suministro que es un bien de primera necesidad como es el agua? Y ahí nos llevamos a una reflexión y yo creo que ese es el punto que vamos a hablar el día de hoy. Así que invitamos a la gente a que pueda comentar también con respecto a este cruce que tiene que ver con crisis sanitaria en Osorno, procesos de privatización de sanitarias. Y ahí vale la pena hacer como un pequeño raconto histórico, sí, respecto de este proceso. Este proceso parte en los años 80, tiene que ver mucho con las reformas estructurales instauradas por la dictadura, llámese Código de Agua, Reforma a la Salud, Código Minero, Fomento Forestal. Y justamente esta reforma a la sanitaria o la privatización de la sanitaria se inserta dentro de estas reformas estructurales. Básicamente esta fue la que más demoró. El año 88 se hizo el DFL-7, un decreto con fuerza de ley. Uh-huh. Recordemos que en ese tiempo la dictadura solamente hacía decretos, o sea, sí, decretos ley. No pasaban por parlamento, no había un debate en torno a la temática, sino que se hacía solamente. Y este DFL-70 generó el modelo de concesión de las empresas sanitarias que son las que suministran justamente el agua. Sí. Este modelo de concesión tenía algunas particularidades. Por ejemplo, la generación de una garantía del 7% de ganancias a las empresas concesionarias del agua potable. También la privatización de las empresas estatales mediante la venta de activos o bajo un modelo de concesión que fue paulatino en el tiempo. Uh-huh. Y básicamente lo que pasó después en los años 90 es que en el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle esto se profundizó. El Estado quedó reducido a un 35% de participación en las sanitarias y esto partió con las principales empresas de abastecimiento, que eran ESAL, que eran ESVAL, EMOS y también BioBio. Perdón, ESBio. Es Valques de Valparaíso en este caso. O sea, de la quinta región, que eran justamente las empresas públicas que abastecían el servicio de agua potable en las principales ciudades de nuestro país. Este modelo aseguró ganancias, como bien decía, y se profundizó aún más en el año 2003, cuando se derogó, bajo el gobierno de Ricardo Lagos, la participación del Estado en la participación en estas empresas, y quedó reducido a un 5%. Claro, de un 35% pasaron a un 5%. Básicamente esto quitó todo el poder que podía tener el Estado. El Estado con el 35% se aseguraba un puesto en el directorio de las empresas. Y por lo tanto con eso se aseguraba la participación de las decisiones. Exactamente. Con el 5% ya no se participa en nada. Es solamente una figura nominal el hecho de que el Estado sea partícipe. Y esto, el año 2011, Piñera 1 en este caso lo finaliza ya, reduciendo aún más el porcentaje. elimina. Bueno, básicamente lo elimina. Claro. Y ahora ya estamos en un modelo absolutamente privatizado del agua. Como pueden ver, pasamos del inicio del modelo de privatización a un 35, a un 5 y finalmente a la desaparición de la participación del Estado en la administración del agua potable. Ese modelo, si, como bien decía anteriormente, aseguró ganancias y también generó que los privados se hicieran cargo de la distribución, se hicieran cargo del saneamiento, se hicieran cargo de todo lo que tiene que ver con la infraestructura y también con la generación del agua potable en las ciudades. Bueno, y aquí se da un tema bastante interesante porque se firma, se genera una ley de servicios sanitarios que no se permite el fiscalizar a las empresas relacionadas en este caso al rubro. O sea, un tema bastante poco regulado. Básicamente, sobre todo pensando en los niveles de ganancia y también en el hecho de que las empresas actualmente se subcontratan. Por ejemplo, el caso de la empresa Aguas Metropolitanas o Aguas Andinas actualmente, que el modelo de negocio que ellos tienen es que ellos no solamente que tienen la empresa de Aguas Andinas, sino que tienen servicios que tienen que ver con infraestructura, que tienen que ver con la generación de todo el tema logístico, que es contratado por ellos mismos. Es como que se autocontrataran. Claro. Y básicamente eso, ¿en qué afecta? Afecta en los niveles, en este caso, en los impuestos o los costos que tiene el agua potable, sobre todo pensando en la ciudad de Santiago, y este modelo se transformó o se hizo hegemónico en el resto de las empresas sanitarias en nuestro país. Pues en este caso es Bio, en el caso de la región del Biobío, es Sal, en el caso de Osorno. Y este modelo hace, por ejemplo, que el agua potable acá en nuestro país sea mucho más cara el metro cúbico que en otras ciudades latinoamericanas como Lima, Sao Paulo, Caracas o Roma. Y esto es básicamente porque el decreto que se firmó asegura las ganancias. Entonces es muy difícil poder choca muchas veces cualquier intento de reformar este código, básicamente por ese decreto de ley que se firmó en el año 88 y que los gobiernos de la Concertación lo profundizaron. Un tema ahí que yo creo que vale la pena hablarlo tiene que ver con las ganancias. La ganancia es un tema súper importante. Hablábamos anteriormente que se aseguraban un 7% de ganancias las empresas sanitarias. Pero no suena tan terrible, pero si lo hablamos en cifras de millones, estamos hablando, por ejemplo, vamos a hablar de en el año 2000, las empresas sanitarias generaron ganancias de 86 millones. Año 2000, estamos hablando de pleno periodo entre el 35% al 5% que fue el cambio entre Frei y Lago. El año 2005, ya con la reforma que aseguró solamente el 5% de participación estatal, estas ganancias fueron de 180 millones, o sea, casi más del doble. Sí. Y el año 2013 fueron de 261 millones, o sea, estamos hablando de un negocio de utilidad en este caso que ha ido creciendo en los últimos 10 años o 15 años. En particular, en este caso, la que más aumentó fue Aguas Andinas, que justamente la que abastece de agua potable a la ciudad de Santiago. La tan polémica Aguas Andinas. La tan polémica Aguas Andinas, que ya ha tenido crisis, que anteriormente ya ha sido multada, sobre todo pensando en los contextos que hubieron el año pasado y antepasado, donde hubieron cortes de agua también en la ciudad de Santiago. Y cuyo gerente igual es Guillermo Píquerin. Y cuyo gerente justamente es Guillermo Píquerin, que ahí justamente quería ir, querido Jano, que tiene que ver escucha lo que le dice. Con el cruce que se... Bueno, escucha. Bueno, ¿qué fue? A la gente que nos que escuchó y a la gente que nos está escuchando hasta ahora, ese audio corresponde a Gladys Marín en los años 90, refiriéndose en duros epítetos a en ese entonces subsecretario del Interior, anteriormente Guillermo Píquerin había sido subsecretario de Obras Públicas, por la represión policial en un contexto de, en este caso, de marchas. Bueno, en la actualidad Guillermo Píquerin ya no es ministro, actualmente Guillermo Píquerin es parte del directorio de las empresas justamente de Sal y también de Aguas Andinas, que son las empresas privatizadas en los años 90. Y coincidencia o no, Guillermo Píquerin fue el subsecretario de Obras Públicas en el proceso de privatización de las sanitarias. Ahí vamos a otro tema, que yo creo que ahí hay que abrir un poco el paneo con respecto al cruce que se da entre lo público y privado. O sea, yo soy juez y un año más después soy parte. Claro. Hago la ley y después me meto al negocio. Esa es una dualidad interesante. Lo que a mí me suena es, hice la ley para meterme al negocio en el fondo, porque, o sea, eso está sea, hay que pensar que se hizo así, ¿no? Pickering sabía perfectamente que luego se iba a dedicar a esto. Tampoco hay que ser tan inocente en las interpretaciones que uno hace, porque no puede ser más conveniente asegurarte el chancho de esa manera. Ese el concepto que originó, o sea, esa es la cuestión que originó la puerta giratoria. Justamente, po, el concepto de puerta giratoria que nos acotaba Jano, que surge en Estados Unidos, si mal no recuerdo. Claro. En Francia estoy leyendo. Sí. 80. Bueno, básicamente. En Estados Unidos se sabe. El concepto de puerta giratoria, que aquí en Chile se ocupa básicamente para la delincuencia, claro, y para que entren y salen de las cárceles, sino claro, en lo ese. Dieron vuelta. Lo dieron vuelta el contexto, pero el puerta giratoria se refiere a este pase, pues, desde lo público a lo privado. O sea, yo un día soy ministro de educación, al otro día me instalo con una ATE en el área educativa. Claro. O yo, por ejemplo, soy subsecretario de obras públicas y después concesiono y después me meto a la empresa que se ganó la concesión. Es como un tema bastante polémico, por decirlo menos, y que tiene que ver justamente con los intereses que hay detrás de este negocio de las sanitarias, pues. Recordemos, otro miembro de los directorios es Germán Chadwick Piñera, que ya lo he visto por lo menos en 4 directorios distintos de empresas de distintos rubros, en este caso, que valga redundancia, es pariente, primo del presidente Piñera, que también ha estado bastante vinculado sobre todo a estos negocios que tienen que ver con bienes de o derechos casi de primera necesidad del ser humano, como es el acceso al agua. Están escuchando desde Ozón. Bueno, sí. Saludo a la gente de Osorno, que me cuentan que nos están escuchando desde allá. Pablo Benavides dice que está con el equipo de Asamblea Popular.cl, que nos están escuchando desde Osorno. Así que, bueno, qué mejor que Pablo que nos esté escuchando y que nos cuente cómo se encuentran. Exactamente, sería súper bueno. Que están viendo ellos allá mismo. Nosotros estamos acá comentando a partir de lo que sale en los medios, pero sería muy bueno que nos fueran contando en qué situación se encuentran, cómo lo están viendo ellos desde allá mismo. Claro, cómo ha estado el proceso ayer. Bueno, y como les contaba anteriormente, estos directorios o esta empresa han generado ganancias muy altas, y a su vez hay poco, del punto de vista estatal, hay poca presión para que estas sanitarias cambien sus lógicas de trabajo. La ley de concesiones tiene estipulado, por distintas razones, que se puedan quitar la concesión a una empresa. Ahí hay que hacer algunas puntualizaciones, sí. Uh-huh. Hay que hacer la puntualización de cómo es el modelo Frey y el modelo Lagos en cuanto a las concesiones de las sanitarias, porque tiene algunas diferencias que son, en este momento quizás para nosotros son sutilezas si uno lo ve en lo global, ¿cierto? Los procesos de privatización, pero que a la hora de conversar el cómo, porque en muchos casos se ha dicho que hay que quitarle la concesión a Sal. Claro. Varias veces se ha estado hablando de eso. De hecho, ha aparecido como una demanda casi el Movimiento Ciudadano en Osorno. Sí. Y ahí hay que vamos a tener que decir algunas malas noticias para poder llegar de a eso. Malas noticias. Prácticamente habría que llegar a una expropiación, porque lo que hace Frey es, en el fondo, en su gobierno, y justamente es Salca dentro de esta categoría, es vender los derechos de agua, tanto la explotación como el usufructo. O sea, el usufructo queda en manos de los privados. Uh-huh. Vende la empresa completa. Sabemos que el agua es un bien de uso público, pero la explotación y el derecho de agua está en manos de Sal. Vende la empresa estatal, se la vende a los privados. Y hoy día los privados son dueños de esta empresa. Entonces, para poder revertir este proceso, no es terminar con una concesión. Como el caso, por ejemplo, acá en la octava región, Lagos, en el gobierno de Lagos, cuando intenta continuar con este proceso privatizador, se topa con movilizaciones justamente acá en Concepción, donde se da hasta un plebiscito. Y tiene que reaccionar frente a esto, y lo que hacen es concesionar. Y acá sí funciona la imagen de la concesión como uno la entiende, como se entiende normalmente, que es un contrato por una cierta cantidad de años y que si en no, caso que el privado no cumpla, se le puede quitar. Se le puede quitar. Ay, interesante lo que tú planteas, porque son Sal, ¿no? Son dos modelos de son modelos diferentes. Modelos distintos de privado. Lagos lo intentó hacer igual, tal cual Frey, pero en Concepción. Y lo voy a decir con harto, con todo mi chauvinismo. Claro, acá. Con todo mi chauvinismo. Se detiene este proceso y tienen que realizar una concesión. Entonces, cuando Lagos aparece en el matinal Bienvenidos. Sí, de hecho, voy a decir lo mismo. Dice, justamente frente a una pregunta de Mauricio Jürgensen, dice, no, pero la concesión se puede terminar y podemos ponerle fin. Si es que no cumple, no sé si Lagos no había entendido de lo que estaban hablando o no se lo estudió. O se quería salvar solo. Se estaba haciendo el Larry, yo creo. Yo creo que era entre hacerse el Larry, salvarse solo. Claro. Y le hace mucho el quita la pregunta de, pero Frey, no vamos a hablar más que de gobiernos, vamos a hablar del tipo, ya. Pero la cuestión es que no es el mismo modelo. Claro. Por lo tanto, como dice por ahí en algún reportaje, que no recuerdo de qué medio es, donde lo partí estudiando y pedí ayuda por ahí a otras personas para que me lo aclararan, uno podría hacer como alusión a una venta y un arriendo. Claro. Lo que se hace en la octava y en arrendar. La mayoría del país es arrendar. Y desde el 2031 al 2034, estas concesiones van a tener que llamarse una nueva concesión, o sea, otros privados van a poder tomar el derecho al usufructo de todo lo que incluye el agua potable, tanto infraestructura como los derechos de agua, se va a poder concesionar nuevamente o se puede revertir el proceso y el Estado puede tomar nuevamente el control con las empresas estatales que aún están vigentes. Están vigentes, digamos, para esa época, porque hoy día no están funcionando debido a que están en manos de privados. Los privados, claro, están haciendo el trabajo. Y están esas dos opciones. Econsa. Econsa es la empresa estatal que está detrás de esta. Ellos son los que hacen una especie de licitación y se concesionan el usufructo de todo este proceso del agua potable. Ahora, Enesal no es lo mismo, como les decía, porque se vendió. Sencillamente se vendió. Están en manos de ellos, de Sal está en manos, ellos tienen los derechos de agua. De hecho, el modelo que siguió Frey es el mismo que siguieron en dictadura, donde sí, los derechos de agua tú los inscribes. Así y al es. Tú inscribirlos, tú te haces dueño de esa porción de agua que inscribiste. O sea, sí, el modelo básicamente apunta a eso. Sí. De hecho, como les decía en mi introducción, todas estas reformas estructurales tienen que ver con cómo el andamiaje estatal se hace en base al modelo neoliberal. Una de las premisas básicas del modelo neoliberal es la privatización. Es por ende que los privados asuman el papel protagónico en el desarrollo económico y en el crecimiento, apartando al Estado de todas sus funciones, claro, y básicamente dejándolo como un títere regulador, entre comillas, sin mayores atribuciones. Que es así en el caso, porque está la Superintendencia de Servicios Sanitarios, la SIS, y la SIS cumple este rol fiscalizador, uh-huh, entre comillas, que en el caso de todo el conglomerado que se llama Econsa, ellos podrían terminar con la concesión, porque uh-huh, la concesión sanitaria es de Econsa y no es del operador. En el caso de Sal, es del operador, entonces no es tan fácil, no es revertir tan fácil el proceso. Revertir. Yo creo que sin haberlo, por lo que se entiende en el fondo, es que, como les decía, habría que hacer una expropiación de la empresa para poder recuperar el control de los derechos de agua. Es decir, el Estado tendría que comprarlo. Claro. O expropiarlo, que igual es pagar. Pagar sí, por la empresa, en el fondo. Y lo que llevaría un desembolso de dinero por parte del Estado. Uh-huh. Así que no es tan fácil como en el caso de Sal. En el caso de Sal. No es tan fácil. Hay una sola. Hay un mono extraño que yo no lo alcancé a ver, uh-huh, tanto, pero en Maipú. Todo esto lo hace el municipio. No hay una sanitaria de por medio. Ya. Yeah. Es municipal. Mapas. Sí. Entonces, Maipú, Estación Central. ¿Estación Central? Y las comunas del sector poniente. Bueno, recordemos ellos también. Son los que tienen ese control. El link que tú haces con, uh-huh, lo público, entre comillas, tiene que ver también con la reforma que se quiere hacer a los comités de agua, los APR. Los, uh-huh, APR actualmente en algunos territorios funcionan como casi empresa sanitaria uh-huh, local. Claro. Que tiene su planta de tratamiento, que tiene sus tarifas, pero que lamentablemente actualmente, debido a malas administraciones y también al hecho de que las empresas, por ejemplo el Bio y otras, intentan comprarla o intentan generar que ellos se hagan cargo de su administración, se generó una ley, básicamente, sí, una reforma que los va a dejar mucho más amarrado aún y mucho más reducido su andamiaje y su, uh-huh, forma de qué hacer. En este caso, básicamente, con la imposición de ciertas lógicas empresariales en la forma de administración de los APR. Recordemos que los APR son organizaciones funcionales que funcionan en los territorios, uh-huh, y que se hacen cargo, en este caso, de la administración del agua. Esta reforma igual hay que ponerle mucho ojo porque todavía está en proceso. Vamos a tratar de colocarla y compartirla acá en Cerro a la Izquierda más adelante, porque es interesante, porque la lógica que se quiere imponer ahí es básicamente el APR transformarlo en una sanitaria. Y al transformarla en sanitaria, pierde lo local. O sea, claro, que lo asuma un privado mejor, ¿para qué lo vamos a administrar nosotros si tenemos problemas de plata, peleamos entre, sí, nosotros? Uh-huh. Mejor que un ente externo se haga cargo. ¿Y qué mejor que las sanitarias que también funcionen en nuestro país? Lo dije sarcásticamente, ojo. Claro. Por eso es que siempre cuando se empieza a discutir esto, el agua ese día en el matinal, yo lo escuché un rato, decía, el agua en Chile no está privatizada, no se confundan. Uh-huh. Claro, en Chile el agua no está privatizada porque está declarado como un bien de uso público, pero para explotar esa agua tienes que tener un derecho y ese derecho de aprovechamiento es privado. Uh-huh. Dice un ejecutivo de CONSA en una entrevista que le hacen en el Dínamo. Y hay que aclarar, pues entonces, cuando se produce la privatización bajo el modelo de Frey, los derechos de agua que eran del Estado a través de Corfo se incluyen en la venta, lo que correspondería al caso de Sal. Es decir, el privado se lleva la concesión sanitaria y se lleva los derechos de agua. Entonces, para poder explotar, habría que comprar los derechos de agua a Sal para poder realizar el proceso a la inversa. Bueno, otra temática que salga de esto. Uh-huh. Es que estas famosas empresas sanitarias, como bien decíamos anteriormente, generan ganancias. Sí. Vale la pena recordar en qué gastan parte de sus ganancias. Año 2014, a partir de las platas políticas, o las boletas ideológicamente falsas, por no decir boletas truchas, uh-huh. Surgió que Agua Andina misteriosamente había aportado a distintos actores políticos y también a fundaciones. Vale la pena recordar algunos de los beneficiados. Por ejemplo, Pedro Iaconi, yerno de Eduardo Frei. Misterioso. Claro. 430 millones donados para campaña, en este caso la campaña de Eduardo Frei el año 2009. ¿Y un apellido que suena por acá? ¿No? El apellido Iaconi, justamente, sí, suena bastante acá en la ciudad de Concepción. Por otro lado, también se donaron 27 millones a una sociedad de Pablo Longueira, 53 millones a una empresa de comunicaciones vinculada a la campaña de Lorenz Gorburn, recordemos el ex candidato presidencial el año 2013. Lorenz, que no, el hombre que surgió desde Maipú. Exactamente, el hombre de Maipú. Donde el agua es municipal. Justamente. Y también financiaron centros de pensamiento de distintas tendencias. Centros de pensamiento. Entre comillas, think tank que le llaman. Sí. Los think tank. En este caso, Fundación Jaime Guzmán, Fundación Chile 21, vinculada al PRO, al PS, el PPD, Instituto Libertad, vinculada a RN, la Fundación Jaime Guzmán, como bien decía, la UDI. Y todos ellos fueron donaciones que generó la empresa, en este caso Agua Andina, para financiar estudios, para financiar campañas políticas. Entonces ahí vemos un poco el cierre un poco de este proceso, donde hay un cruce evidente entre lo público, lo privado, entre los intereses políticos, los intereses económicos y sobre todo el interés económico en generar mercancía dentro de un bien que es público, en este caso que es el acceso al agua. Claro. Y con las cuentas que pagamos todos los meses, mes a mes, se financian este tipo de actividades por parte de las empresas sanitarias. Empresas sanitarias que por lo demás no generan muchas cuentas respecto de sus ganancias. Tampoco se genera un mayor detalle de cuáles son las tasas o los impuestos que cobran en mes a mes por la boleta, en este caso que surge de agua potable. Recordemos que hay una serie de impuestos que agregan y que hacen subir muchas veces las cuentas. Sí. Cuando uno lee su boleta, muchas veces no es muy fácil de comprender justamente debido a eso. Claro. Y ahí nos lleva la pregunta que creo que viene de cajón, que tiene que ver cómo estos bienes comunes, como son el agua, como son distintos productos de la naturaleza, se transforman en mercancía o se transforman en bienes que uno se puede negociar, que uno puede transar. Esa es como yo creo que es una reflexión importante. Po. Y otra tiene que ver, no sé, ¿qué opinas tú, Angel, con respecto al rol de la institucionalidad dentro de todo este proceso? Yo lo encuentro que ha sido inexistente, por lo menos. Básicamente reaccionando, como siempre tarde, frente a la contingencia. Y no sé qué opinas tú frente a esa reacción. Sí, mira, yo creo que en el fondo la reacción que ha tenido la institucionalidad frente a esto es yo lo resumiría en un típico dicho campesino. Tú cosechas lo que siembras. O sea, la capacidad que tienes de controlar cuando privatizaste todo es muy baja. Entonces, exacto. Hoy día la institucionalidad lo que hace es estar como a la siga casi de cómo voy a sancionar esto o cómo voy a solucionar esto, pero no les queda más que las multas, ¿cierto? Y mecanismos de compensación. O sea, no cobrar las boletas, claro. Y multar. Multar sabemos perfectamente que no tiene ningún impacto real sobre empresas como esta que tú estuviste viendo ahí diciendo las cifras de ganancia. Es imposible que esas multas de alguna manera impacten a estas empresas y tampoco las puede impactar hasta el punto de la quiebra, ¿cierto? Nunca va a ser así. Uh-huh. Por lo tanto, el cómo reacciona frente a esta emergencia la institucionalidad, yo creo que de una forma precaria. Yo creo que más, de cierta manera, un show mediático se realiza, como por ejemplo que Piñera no viajara a Estados Unidos. a su seminario de Google, porque eso es lo que iba a ir a hacer. Privado, de privado, hecho pido días de vacaciones para ir. Entonces, no es más que, yo creo que una cuestión mediática, para que queden impresionadas la gente en sus casas. Se dice justamente en esa misma época, se dice en esos mismos días que Piñera duerme en La Moneda porque es un trabajólico. Pero en el fondo, en lo efectivo, la gente se encuentra en una situación de extrema emergencia sanitaria. Así lo dice, nosotros le pedíamos a Pablo Benavides que por favor nos contara un poco en qué situación se encuentran por allá por Osorno. Y él nos responde diciendo, acá en términos generales, el pueblo tiene como sentimiento generalizado que salga es sal de la concesión y que asuma el municipio el rol de la administración. O sea, como una figura como similar una figura a la como el Maipú. Ahora bien, la organización que lleva adelante la lucha es la Asamblea Ambiental de Osorno, que tiene historial con la lucha de los derechos del... Desechos. ¿Del? No, con la lucha de los desechos. De los perdón. De los desechos, perdón. Del Seikon. No sé lo que será. Hace más de un año. Donde los lodos llegaron desgraciadamente a Concepción y terminaron 10 personas intoxicadas cercanas al relleno La Florida en Concepción. Chuta, voy a tener que estudiar ese tema porque francamente sí, yo no lo manejo. La asamblea va por la lucha de estatización del agua, el término del negocio con el derecho humano fundamental. O sea, con esa experiencia lo que puedo comprender de lo que nos dice Pablo es que salga de las manos de los privados los derechos de agua, que se estatice el agua finalmente. Sí, y creo que cambiarla de una concesión a otra va a ser bien. Claro, porque mandarle una concesión a otra, cambiar la empresa de sal a otra X que se pudiera formar, no hay un cambio de fondo. Ahora, me imagino que la emergencia debe estar aún latente. Pablo, no sé si todavía, yo creo que no estás viendo, nos puedes contar cómo se encuentra el proceso de restablecer los servicios también, porque... se dice que es intermitente. Claro. Pero, ¿qué es intermitente? Porque en dos la horas, práctica, diez claro, minutos. En la práctica cinco diaria, horas. Cuando uno no tiene agua durante 11 días, es una situación grave. En los hogares eso es gravísimo. Entonces, ¿cómo se da esto en la práctica, en el día a día? Nelson, Angel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Estoy sí. Un poco lejos. Sí. Se escuchamos a lo lejos, Jano. Ya, voy a proyectar la voz. Uh-huh. Muy bien. ¿Por qué? No es mucha diferencia cambiar la concesión de una empresa sanitaria. Es porque recordemos que el fin de una empresa, ¿cuál es? Generar ganancia. Ganar plata. Sí. Tener sí. Utilidades. Y entonces la pregunta que debería hacer es ¿por qué alguna persona debería tener utilidades con un derecho tan básico que es como abrir la llave en tu casa y que salga agua? Y poder tirar la cadena y que se vayan tus desperdicios. Exacto. Es un derecho humano que debería ser garantizado por el Estado y no podría haber nadie ganando un peso por eso. Porque es el equivalente a que nos cobren por respirar. Exacto. Si sin agua nos vamos a morir. Entonces, ¿por qué deben haber negocios privados en un área como esa que debería ser un derecho garantizado por el Estado? Sabemos que el Estado en Chile no garantiza ni la educación, ni la salud, y un montón de otras cosas, pero el agua. Claro. El agua, no sé, debería. Es un elemento base, por ahí partir. Por ahí partir, claro. Esa fue mi intervención desde las sombras, me retiro. Saludos a toda la gente que está escuchando. Bueno, sí, hay cuestiones que a uno le suenan fuera de toda lógica. Y fuera de la curva de la normalidad. Claro. Más allá de lo normal, ¿cierto? Sí. Como cuando se está cobrando, como dice el Jano, por sobrevivir. Como dice el Jano, es de las sombras, por sobrevivir. Eso es, yo creo que se cobran por sobrevivir. Sí, yo creo que ese es como el resumen. Uno llega a un punto tan básico en la discusión que tiene que ver justamente con eso, pues, con cómo cobrar por tomar agua. Y por otro lado también, reiterar a ver si es que Pablo nos está escuchando para que nos diga cómo va el proceso para restablecer el servicio de agua potable y de todos los servicios sanitarios. Sí. No sé, Nelson, si quieres analizar algo de lo que dijo Jano. No, básicamente tiene que ver con... Claro, esa es la pregunta, yo creo que viene como de... implícita en toda la discusión, porque es cómo ¿Por qué te tienen que cobrar un derecho o un elemento de primera necesidad? ¿Por qué tienen que generar ganancia o mercancía con torno a él? O sea, estamos hablando de que el agua es un elemento para la vida. O sea, si tú no tenías agua cierta cantidad de tiempo, te podías morir. Así claro. De corta. Sí. Tú puedes estar sin comer, pero sin agua no puedes estar. Entonces, es como un elemento bastante cruento pensarlo de esa forma, pero creo que es como la bajada final a este proceso. Y es un proceso que yo creo que hay que discutirlo, sobre todo a nivel territorial. Porque recordemos que ESAL no es la única empresa que ha tenido problemas con el tema. Recordemos a Aguandina, ya fue multada anteriormente por sus malas prácticas y también por su ineficiencia en la administración del agua, en este caso en la ciudad de Santiago, frente a cada inundación, frente a cada proceso de desastre natural, entre comillas. Aguandina no da abasto y tiende a generarse cortes en distintas ciudades o en distintas partes de la ciudad de Santiago, en este caso. Así que no es un fenómeno aislado. No hay que tratarlo como el caso de ESAL, sino que hay que analizarlo en su contexto y en su complejidad también, y que tiene que ver con el modelo de privatización de las sanitarias, con el modelo de cómo un bien de uso humano, un elemento de primera necesidad como el agua, tú generas mercancía, generas ganancia en torno a él. Yo creo que esa es la reflexión que hay que hacer como cierre del proceso, po. O sea, no sé qué otro tema más pueda salir desde ahí. No, yo confirmo que esto puede resultar escandaloso. Ahora estaba tratando de encontrar algo de lo que nos dijo Pablo con respecto a los desechos del Seikongen, o como se llame, no sé cómo Seikongen se pronuncia. Sí. Gracias, chiquillos. Ustedes están internacionales, bilingües, políglota y tal. No, era un barco que traía un montón de desechos hacia Chile. Pablo Benavides nos está contestando nuevamente. El agua prácticamente volvió, dice Pablo. Pero hay mucha desconfianza para consumir, lógicamente. Para menos, todo caso. Claro, ya que las calidades en diferentes sectores es cuestionable, así como las personas ya no confían en lo que señalan las autoridades, por supuesto. Hoy se liberaron parte de los resultados de los exámenes emanados por el ISP en Santiago y la Autoridad Sanitaria de manera local. Aún faltan los estudios que están realizando la Universidad de Los Lagos. Lo que decíamos antes, sí. Que sí es que realmente se están realizando estos estudios, se están realizando los exámenes, los estudios, pero todavía la gente se encuentra con mucha desconfianza, como dice Pablo, cuestión que es lógica en el contexto. Por interno, me está llegando una información desde Montepatria, Valle del Limarí, en todo lo... Gracias por la información. Saludos desde Montepatria, Valle del Limarí, cuarta región. Saludos a la cuarta región. Se ha transformado el agua en un negocio, perjudicando a las comunidades, amenazando la estabilidad de los territorios, a recuperar el agua y todos los recursos naturales. Indignados, Montepatria escribió eso hace un rato. Sí, un saludo afectuoso a ellos. Recordemos el Valle de Limarí, muy afectado hace un tiempo por la sequía. Sí. En la zona de la cuarta región, actividades productivas que se están viendo afectadas, actividades de vida, en realidad vida cotidiana que se ve afectada por la falta de esta agua. Y también comparten el mismo comentario, creo. Sí. En el mismo sentido. En el sentido de cómo un elemento de primera necesidad transformado en mercancía. Yo creo que ese es el debate y la conversa que se tiene que hacer. Más allá, más que el concesionar, no concesionar, quitar concesión, estatizar, tiene que ver cómo tú sacas el hecho del agua, transformarla en una mercancía y vuelve a ser lo que siempre ha tenido que haber sido, que claro, es un derecho, y que no se puede hacer negocio con él. Y ya sabemos ya cómo son los negociados de estas empresas, que financian estas empresas, con las ganancias que generan en la boleta que nosotros vemos mes a mes. Que lamentablemente llega. También sabemos qué impacto van a tener todas las sanciones que se le puedan aplicar a ESAL en este caso. Eso no va a evitar que se produzcan emergencias del mismo tipo en otros sectores, sino no estaríamos en este proceso, porque con la experiencia que hubo con Aguas Andinas en Santiago, tendría que haber sido suficiente como para que las empresas mejoraran sus procesos y estuvieran atentas a realizar procesos en los cuales no se pusiera en riesgo de derramar petróleo. Es que es de una gravedad también, si uno va a ese punto. cierto, es derramar petróleo en las cañerías. Cañería. Claro, es sí. muy grave el asunto. Además, pareciera que es muy básico realizar procesos limpios para las propias cañerías y para sus propias instalaciones, uh-huh. para asegurar su propio negocio. Pero ni siquiera eso. Entonces, como dice Pablo Benavides desde Osorno, se desconfía de la autoridad porque no tienen más que multar a la empresa, y una multa frente a la situación que vivieron los osorninos o están viviendo actualmente los osorninos no es comparable, ¿cierto? Entonces uh-huh. no hay confianza, y yo creo que hay que estar atento a esos exámenes emanados del ISP y de los estudios que está realizando la Universidad de Los Lagos, sobre todo viéndolo, claro, a ver si hay algún contraste. Muchas veces los órganos públicos tienden a bajarle el perfil a ciertas crisis, en este caso es una crisis ambiental enorme, sí. y hay que ver los resultados de esos exámenes. Y también hay que hacerle seguimiento al resto de las aristas de esta problemática, como por ejemplo, qué impacto ha tenido en el medio ambiente a partir del derrame en el río Rahue. Sí. Porque eso no se ha tocado, porque como la emergencia sanitaria era tan grande a nivel de los habitantes de Osorno, no se ha indagado en los otros aspectos. Y los coliformes fecales en Chiloé. Claro, sí. los coliformes fecales en Chiloé. Uh-huh. Esas, claro, como dice el Jano, en los coliformes fecales en Ancuda, en Chiloé. La Seremi de Salud de Los Lagos también responsabilizó a ESAL de eso. Sí. Ahora yo creo que con esto estamos cerrando este tema. Exacto. Es como dicen, una noticia en curso. Hay que estar actualizando la información, pero hasta este momento es todo lo que podemos informar sobre Osorno, sobre la situación de Osorno, sobre la situación en que deja a Osorno, no, en que deja ESAL a Osorno. Exacto. Porque es así, ESAL deja en esta situación a Osorno. Sí. Eso es, joven Jano, no sé qué otro. Vamos a cambiar radicalmente. Vamos a cambiar radicalmente de tema. Y nos vamos a ir, nos vamos a venir, más que ir, nos vamos a venir a la octava región. Específicamente a la Caleta Tumbes. Lamentablemente tiene relación con Chiloé, con toda la zona sur. Los habitantes de la Caleta Tumbes están en alerta máxima y están ya protestando contra la instalación de salmoneras en la zona. Creo que eso es algo que... Ahora fueron 120 personas marchando, pero creo que esto está de alguna manera comenzando. Todavía estamos en el inicio de un proceso que va a venir fuerte y además muy delicado para todo el medio ambiente de la octava región, para toda la costa. Exacto. Bien lo sabe Chiloé. Recordemos el proceso que se está generando básicamente con la crisis salmonera que se pasó en Chiloé el año 2017, ya me pierdo los años, pero básicamente a raíz de esta crisis se generó que la producción salmonera empiece a mirar hacia el norte, sí. en este caso a migrar desde la zona sur y migrar hacia el norte, y qué mejor que llegar a las costas de la región del Biobío para generar su negocio. Sí. Es un tema súper a tener en consideración, sí. a tener en cuenta, sobre todo aprender las lecciones en este caso de lo que pasó en Chiloé y cómo en el Biobío son capaces de articularse los distintos actores. En 2016. Pasó rápido el tiempo. Cómo distintos actores en este caso pueden articularse en torno a generar protestas, generar movilización en torno a esta temática, porque es un tema que se viene, es un tema no nuevo. De hecho, estas concesiones de salmonera ya se han hecho también en la costa de Ñuble, que recién partió como región, pero sí. ya tenía como 9 proyectos de salmón de listo. Cultivo listo. Se rechazó uno, quedan todavía 8 dando vuelta. Y este proceso en Tumbes viene a ser como el cierre de este también, de este proceso, pues un proceso que está creciendo. Informa sobre esto resumen.cl, y básicamente lo que uno puede leer en esta nota es que en el sector del fondo Lo Alfaro del puerto se pretende instalar un proyecto de crianza de salmones en agua dulce que, en palabras de la empresa, asegura tener menores impactos ambientales que el resto del rubro, caracterizado por las malas condiciones laborales de sus trabajadores y trabajadoras y la contaminación asociada a la explotación del recurso. Sin embargo, pese a que expresa la compañía que es menor el impacto, parte de la comunidad de Caleta Tumbes y Talcahuano manifiesta su rechazo y preocupación por la eventual instalación del proyecto, apuntando a una serie de irregularidades que tiene este mismo proyecto. No, la marcha fue más familiar que otra cosa, ¿ya? muy custodiada por un contingente policial, 3 patrullas, 6 motos, para una marcha que finaliza con la preparación de empanadas de mariscos, un elemento tradicional y identitario de los pobladores y pobladoras de Tumbes. Todo ese contingente policial para personas que tan solo querían manifestar un descontento y que eran 120. Exacto. Hay que decir que las... ¿Chicas la caminan? Sí, pues chicas. Hay que decir que las fecas de los peces serían deshidratadas junto al alimento no consumido y los peces muertos. Estas se llevarían hasta una planta de harina de pescado o bien un vertedero como el de Hidronor de Copiulemu, el que ha sido ampliado en años recientes y que ya ha generado intensa oposición en la población cercana por sus consecuencias ambientales y sociales. O sea, el vertedero que ya rompió esa incógnita de Copiulemu. Sí. Y lo otro que me viene implícito ahí está, nunca confiar cuando las empresas te dicen que el impacto es bajo. El impacto es bajo porque sí. El impacto nunca es bajo. Es así. Todas las actividades extractivas y todas las actividades que tienen que ver con temas de daño al ecosistema tienen sus efectos colaterales, y los efectos colaterales normalmente son en el corto, mediano y largo plazo. Así que ojo ahí con cuando las empresas, lo mismo dijeron cuando se instaló Arauco, que no iba a generar mayor problema. Ya sabemos todo el vertimiento y la crisis que ha tenido los riles en este caso de Arauco, a través sí. de toda la costa, o todo en este caso el río Itata en Ñuble. Así que ojo, no hay que comprarle mucho a estas empresas cuando hablen en torno a que los costos son bajos, porque los costos generan impactos colaterales. Sí. Una de las irregularidades que podemos mencionar con respecto a esta empresa la hizo puntual el CORE Javier Sandoval, quien señaló que una de las irregularidades que no está considerada en el plano regulador metropolitano. Estos antecedentes se están reuniendo, se va a partir por supuesto por presentar estos antecedentes ante los tribunales, y también se anunció que solicitarán a la Comisión de Pesca de la Cámara de Diputados que fiscalice a la empresa, al alcalde y a la Armada. Claro, se parte siempre para poder ver si estos proyectos cumplen con todas, por lo menos el marco legal. Ahora, al parecer, ya eso no se está cumpliendo. Como decimos, esto está comenzando porque los proyectos son varios. Hay que seguir atentos a esto y ver cómo va a ir evolucionando por lo menos esta parte de esta información, ¿cierto? Si es que este proyecto cuenta con... está por lo menos en el marco de lo legal. No por eso, si es que está en el marco de lo legal, vamos a estar de acuerdo con que se instale, pero por lo menos muchas veces estos proyectos, además de que cuentan con la oposición de la comunidad, además ni siquiera cumplen con lo básico. Exacto. Están escuchando esa música de fondo que nos indica que ya estamos en proceso del cierre de nuestro querido programa en la emisión del día de hoy. Un saludo afectuoso a toda la gente que comentó en el Face Live. Un saludo a la gente que nos va a escuchar en el podcast de Cerro a la Izquierda, que está en Spotify. No olvidar también la retransmisión a través de Resumen, a través de todos nuestros medios aliados: Radio Valentina en Ranguelmo, Radio Montaigle Online, Radio Aucán, Resumen y todos estos medios aliados. Nueva Esperanza de Quirigüi. ¿Esperanza o Nueva Esperanza? Esperanza. Nunca aprendí el nombre, nunca me lo aprender. No importa. Un saludo afectuoso a cada uno de ellos. Y un saludo afectuoso a... Nos mandaron esto. Salvemos el Chepe. Coloquémoslo más en cámara. No sé. Ah, que le abre el micrófono. Ahí se ve. ¿Se ve o no? ¿Se ve? No sé. Que están bueno, sí, pues. Los que están siguiendo la transmisión online. Va a aparecer como en media hora. En cualquier momento. Vamos a contar uno, dos. ¿Se ve? Ya. Están viendo lo que nos enviaron. Dice, salvemos el Chepe. Cerro mítico de la ciudad de Concepción que está en bastante peligro actualmente, así que un saludo a todo ello y a seguir en este proceso que se viene ahora y que se está dando ya acá en Gran Concepción. Así que muchas gracias, estaremos con este... ¿Qué es un mandarín? No sé, vamos a dilucidar. Es un parche. Un parche, ya, gracias Nelson. Un parche que lo vamos a mantener en nuestras transmisiones para que todos aquellos que nos quieran enviar este tipo de parche o quieren pasar su aviso, nos envíen y nosotros vamos a estarlos poniendo en pantalla. Recordemos Instagram, Facebook, Twitter, nos pueden seguir, nos pueden leer y nos pueden escuchar también, obviamente, en nuestro Spotify, en podcast de Cerro a la Izquierda. Así que nos vamos por esta semana. Vamos a escuchar música de Conce, de Penquista, Jano, como todas las semanas. Un nuevo single de Rocío Peña. Rocío Peña y su nuevo single. ¿Cómo se titula? La Muerte. La Muerte, de Rocío Peña. Con esto cerramos Cerro a la Izquierda. Nos vemos el próximo lunes, a la misma hora, en el mismo lugar. Chao, chao, chao. Y un saludo y que se vea el parche. Chao. Chao. Chao.